Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí tenemos la escucha online y el servicio de podcast. Enseguida nos vamos a ir con tu justicia al día. Ya tenemos por aquí a nuestras abogadas. Tenemos a Elena Fernández, a María del Carmen Falcón y a Leticia Fuentes. Vamos a ir saludándolas a todas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene miga, ¿no? Vamos a hablar sobre el bullying, ¿no? Si no me equivoco. Sí, vamos a empezar fuerte. Es un tema que... delicado. Sí, no, y además que tengo yo muchas ganas que se aborde desde el punto de vista judicial, porque muchas veces los padres de los niños y de las niñas que sufren el bullying no saben cómo actuar o a dónde se tienen que dirigir, y si esto es realmente una cosa de niños o es más grave, En fin, vamos a tratarlo con vosotras enseguida. Antes, bueno, pues vamos a escuchar un poco de música. También tenemos la agenda, que se note que es San Viernes. Yo estoy ya hasta incluso un poco nervioso. Bueno, arrancamos esta segunda hora de Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Vamos a prepararlo todo. Ya me están llenando la mesa nuestras compañeras de papeles, cuadernos y demás, porque son temas que necesitan muchos datos. Enseguida vamos a abordar el tema del bullying en nuestro espacio de Tu Justicia al Día. Como te digo, también tendremos la agenda con nuestro compañero Agustín Reyes. Antes, vamos a escuchar una maravillosa canción de un cantante llamado Juanes. Cuando pasan 6 minutos de las 12 del mediodía, nos quedamos con una preciosa canción de Juanes llamada Es por ti. Y enseguida arrancamos. Que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. Me siento siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla de este Sporty de Juanes. Nosotros lo que vamos a hacer ya es irnos con el espacio Tu Justicia al Día. Vamos a saludar a nuestras compañeras, la tenemos ya por aquí con nosotros, Elena Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? También tenemos por aquí a María del Carmen Falcón, bienvenida. Hola. Y a Leticia Fuentes. Hola. Las tres F's de nuestro espacio y del bufete doble F. Doble F. Que no se me olvide. Bueno, hoy decíamos, vamos a tratar un tema muy duro para el niño o la niña que lo sufre, para el entorno familiar, para los padres, y en el que me gusta que se haya puesto el acento, porque antes era cosas de niños, esto, tú defiéndete, decían los padres a los niños y tal, y al final el niño o la niña pasaba realmente un auténtico infierno en el colegio, ¿no? Hoy estamos más concienciados, creemos que es una práctica que no lleva a nada positivo, y bueno, pues cada vez está más en boga, cada vez estamos más concienciados, los propios centros educativos también están muy concienciados con este tema, se trabaja, se lucha, pero oye, esto es tan difícil de erradicar como los pipis al principio del colegio, ¿eh? O sea, parece como que es una cosa que cuesta trabajo, en la que tenemos que implicarnos padres, alumnos, profesores, toda la comunidad educativa, pero tenemos mala suerte y resulta que nuestro hijo sufre bullying. Y a veces no sabemos ni a qué puerta llamar ni cómo solucionar este tema. Muchas veces creemos que cambiamos al niño de colegio y está solucionado, y la mayor parte de las veces esto persigue. En fin, os dejo los micrófonos a vosotras, porque yo de esto tengo opinión, pero no tengo mucha idea tampoco de cómo solucionarlo. Tengo mis ideas, mi opinión, pero no son legales. Bueno, nosotros vamos a intentar en la medida de lo posible darle a los padres un poquito, orientarlo de qué es lo que tienen que hacer y qué vías tienen abiertas, las vías que tienen para seguir, y sobre todo que sepan identificar, que es lo que mi compañera Mari Carmen nos va a decir ahora, identificar qué es el acoso escolar, cómo identificarlo. Claro. Y después yo voy a intentar decirles un poco cómo podemos actuar. Vale. ¿Vale? Para que tengan claro, oye, ¿qué tengo que hacer cuando me pasa esto? Claro. ¿Vale? Vale, vamos a empezar distinguiendo lo que es realmente el bullying. El bullying es aquel tipo de acoso que se produce entre los propios compañeros, de un compañero hacia otro igual. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando este acoso se produce por los profesores u otros adultos, no se considera bullying como tal, es un acoso en términos generales. De igual modo, sea bullying o acoso, se persigue de forma similar por nuestro Código Penal y se actúa de forma igual a la hora de prevenirlo. Pero nos hemos llevado la palabra bullying realmente a cualquier entorno también, ¿no? O sea, si en un espacio laboral sufrimos acoso, también lo llamamos bullying. Si en cualquier sitio no nos sentimos o nos sentimos atacados, lo llamamos bullying. Pero eso está, bueno, no está muy bien dicho, ¿no? Creo, ¿no? La palabra bullying es concretamente para esto de los niños y su entorno, ¿o sirve para otras cosas? No tiene por qué. Existe el bullying laboral, el bullying escolar. Lo que pasa es que hemos aceptado la palabra bullying como bullying escolar, como el acoso escolar. Entonces, aunque verdaderamente existe la posibilidad de aplicarla en otros ámbitos, lo normal es que la hayamos aceptado fundamentalmente en el ámbito escolar. Por eso nosotros, como es nosotros solemos identificar bullying con el acoso escolar. Y uh-huh. Nosotros por eso hoy hemos querido hablar del acoso escolar. Aunque sí es verdad que existe el bullying laboral y en otros aspectos. Pero como normalmente lo solemos relacionar con eso, vamos a intentar, sobre todo porque es un tema delicado. Pero además que creo que en cada entorno sí merecería un programa. Totalmente. Cada entorno es diferente. O sea que... Totalmente. Bien, sí, Mari Carmen, perdóname. Que nada, eso es verdad que el bullying se da en todos los aspectos, pero sobre todo el que más vamos a tratar es el entre menores, que por eso no le ponemos el apellido de escolar. Normalmente hay que decir que está producido por personas que tienen una personalidad, valga la redundancia, muy particular. Es decir, que son de una forma física superior, son dominantes, no tienen empatía con los compañeros. Son unas personas que tienen esa tendencia a esa forma de actuar. Un perfil dominante. Exacto. Y es que eso se ve desde muy pequeño, ¿eh? Exacto. Sí, ya hay connotaciones que se pueden apreciar desde muy pequeño. Muy, muy pequeño. Que aunque parezca mentira... El bullying o el acoso va siempre encaminado a que la víctima, el otro compañero, se sienta inferior a que su autoestima no se desarrolle, no pueda relacionarse en condiciones. Y esta finalidad se lleva a cabo de unas formas muy variadas, ya sea física, mediante empujones, las palizas, dañando los materiales de los compañeros, de forma psicológica, mediante amenazas, la intimidación, miradas, amenazas de te voy a grabar en el baño, que... Esto también nos puede llevar a la variante sexual del bullying, ¿no? Todo lo que sea referente a las partes íntimas, al asedio al compañero cuando... Y voy a publicarlo, que eso está ahora muy de moda. Voy a publicarlo con las redes. Claro. Es que las redes han incrementado mucho el tema del bullying. Totalmente. Es muy característico también el bullying o el acoso al que nos estamos refiriendo en los términos de la homofobia. Cuando el niño tiene tendencias sexuales variadas, no hay unas más normales que otras, sino variadas, y se le tiende a discriminar por eso. También es un tipo de bullying que ahora es muy común. Y como ha dicho... Curioso, por desgracia. Sí. Curioso que ahora esté más... Ahora que hay más libertad. Boga, que no tiene mucho sentido. Ninguno. Y como ha dicho mi compañera, la más actual y a la vez más peligrosa es la variante del ciberbullying, porque las redes sociales en su amplia versatilidad, ya sea WhatsApp, Facebook, demás redes sociales, email, mensajes de texto, llevan connotaciones como de amistad siempre. Si me manda un mensaje de texto es que es mi amigo. O me habla por WhatsApp y tiene mi número es porque por lo menos lo conozco. Y no siempre es un mensaje con buenas intenciones, sino que muchas veces son formas de realizar este bullying con el anonimato que te ofrecen las redes sociales. Y por eso hay que estar pendiente. Hemos visto y hemos escuchado casos muy extremos, sí, de pérdida de vidas. Sí, Por un ciberacoso bestial. Está muy a la orden del día y es muy peligroso. Y es muy, muy peligroso. Es que sobre todo el impacto psicológico que puede llegar a tener es que puede ser tan grave y puede llegar tan lejos que puede inducir... Claro. Es peor que el físico. Sí. A veces es peor que el físico. Es que a veces hace más daño una palabra que una torta. Es que mina mucho la autoestima del niño o de la niña que sufre bullying. Porque realmente al principio los chicos, las chicas se sienten menospreciados, se sienten mal, no les gusta tal, porque se sienten culpables, que es muy duro, ¿no? Que no hayas hecho tú nada y te sientas encima culpable de lo que te están diciendo. Sí. Que no es fácil de asimilar, ser superviviente de ciberacoso, de bullying o de cualquiera de estas prácticas. Por eso es muy importante actuar con rapidez. Claro. Actuar con rapidez es, yo creo que lo más importante, porque hay que tener en cuenta que la integridad física y psicológica de la víctima va a depender de cómo actuemos nosotros, como padres. Muchas veces los padres tendemos a decir, bueno, tampoco, bueno, será una vez, esporádica, o bueno, son niños, o tanto los padres como los profesores, los propios centros. Y hay veces que a lo mejor... Lo que para nosotros es un día, porque nos llevamos todo el día corriendo para arriba y para abajo, para los niños es una eternidad, que son 5 horas en el colegio. Y a lo mejor para nosotros es un poco como se nos ha pasado la mañana a volar. Pero para ellos es algo muy largo. Claro, bueno, es que al final están en su cárcel con su... Totalmente. Pero yo incidía en la responsabilidad de los padres que tienen un hijo que hace el bullying. no que lo sufre, sino que lo hace. No es por nada, sino porque entendamos que si dejamos a nuestro hijo hacer esas prácticas, no le estamos haciendo ningún bien a nuestro hijo. Para nada. Entendamos que es muy probable que el camino que lleve ese niño conforme vaya creciendo no sea el mejor de los caminos. Y yo qué sé, pero como padre, yo lo que quiero es lo mejor para mi hijo. Entonces yo creo que esos padres de los niños que hacen el bullying no se han parado a pensar qué está haciendo su hijo o su hija. Es verdad que no, lo que normalmente nosotros siempre solemos aconsejar es que los padres de los niños que son víctimas no se pongan en contacto directamente con los padres de los niños agresores. Porque realmente cada gallinita defiende su pollito. Uh-huh. Y en este caso, aunque parezca duro, los padres de los niños acosadores defienden a sus propios hijos. Y al final se haciendo un flaco favor al niño. Ninguno, porque está creando una persona que a lo largo de su vida será eso. Y aparte se le va a volver en contra. Totalmente. También, o sea que llegará a ese punto. Pero al final suelen hacerlo. Entonces se crean situaciones de tensión que no son buenas. En este caso, ni para el niño, ni para los padres. ¿Es bueno entonces un mediador, alguien que...? Lo normal, o por lo menos lo primero que se suele aconsejar es que, como te he dicho, que actúen con rapidez, que es fundamental, y que intentemos ponernos en contacto directamente con el tutor o el profesor del menor en este caso, de la víctima. Ajá. Lo primero que el padre o la madre de un niño que sea víctima de acoso escolar tiene que tener en cuenta es que el derecho es prueba. Por lo tanto, necesitamos pruebas para demostrar que eso es así. Yo me puedo creer que tú me digas que a tu hijo le están haciendo eso, pero yo tengo que tener pruebas, claro, claro, para demostrar eso. Encima. ¿Cómo lo hacemos? Encima. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos ponemos en contacto directamente con el tutor o el profesor en primera instancia. ¿De qué manera? A través de agenda, correo electrónico, buro fax, pero sí, siempre que quede constancia escrita de ya que se le ha comunicado. Es muy importante. De la misma manera, si no tenemos ninguna respuesta afirmativa o que nos dé una solución, subimos un peldaño. Nos vamos directamente al jefe de estudio o al director del centro. Presentamos un escrito en la secretaría del centro, que nos sellen una copia y que tengamos por escrito que hemos hecho eso. Es muy importante porque a veces intentamos decir, bueno, pues hablando se entiende la gente, ¿no? Sí, bueno, puede ser. O sea, me refiero, sí, no se entiende la gente, pero no queda constancia. Pero, efectivamente, pero teniendo constancia de que eso existe. Igualmente, cuando tengamos una reunión, en estos casos siempre suelen decirte, vamos a tener una reunión con el tutor o con el director. Suelen ser reuniones presenciales entre los papás y los directores o los tutores. Siempre se aconseja que haya una grabación de la reunión. Si somos parte de esa reunión, podemos perfectamente grabar esa reunión. Y de esa manera queda constancia de lo que el centro te está contestando a ti. Ahora hay que advertirles a los otros que van a ser grabados. Si yo soy parte, ¿no? Si somos parte, ¿no? Otra cosa es que yo lo vaya a hacer público. Ah, claro, claro. Yo no lo voy a hacer público. Y con la finalidad que le deja esa grabación. Claro, es una finalidad probatoria. Para el medio de prueba. Vale. Pero siempre tiene que quedar constancia, porque el centro al final después será tu palabra contra la mía. Y cuidado, porque si el centro tiene conocimiento de que hay acoso escolar o bullying, tiene que tomar medidas. Si no, puede tener responsabilidad ante los tribunales. Hemos visto también centros escolares juzgados por no haber puesto pies en pared, ¿no? ¿Cómo se diría? Y este tema ahora está muy de moda en la Comunidad de Madrid, porque no sé si habéis visto un cómico, no sé, que trabaja en Cuatro, que ha sacado en Twitch un vídeo denunciando que el acoso escolar en los centros de Madrid se está permitiendo, entre comillas, al menos al principio, se está pasando un poco la mano. Entonces ahora se ha vuelto a levantar otra vez. ¿Cómo puede la ser? Liebre, ¿no? La liebre, sí. ¿Cómo puede ser? Porque no lo he visto, ¿eh? Porque lo que intentan es como, vamos a dejarlo pasar, a ver si esto es algo puntual. Claro. Bueno, esto es mirar para otro lado. Efectivamente. No es a coger el problema, el toro por los cuernos. Y al final es el padre de la víctima y la madre de la víctima quienes tienen, como te he dicho, que tener este tipo de cosas en cuenta. Efectivamente. La carga probatoria. Y no solo eso, imaginemos que el acoso proviene de un profesor. En muchas ocasiones el centro tapa y encubre muchas actuaciones que ha hecho el profesor hacia el menor. O sea que eso tiene encima más delito todavía. Es que yo creo que ahí ya se llega a un No punto en todas las ocasiones. De medio conspiración inclusive, sí, sí, para sí, que ni el centro se vea afectado. ¿No? Sí, sí, sí, condenado. Sí. Y tal. Pero bueno, esto ya entra. Esto sí que está dentro de la cabeza de gente sin conciencia sí, alguna, sí, ¿no? Pero legalmente, si nuestro hijo está sufriendo bullying, si está. Estamos inmersos en esto, la charla con el colegio no ha dado los resultados que queríamos, los padres de ese niño no frenan al niño, no se toman medidas. ¿Qué hacemos? Legalmente tenemos básicamente tres vías. La vía penal, que es la más corriente, en caso de que la acción sea susceptible de aplicación de un tipo penal, o sea, de que haya cometido un delito. No todas las acciones son susceptibles de aplicación de un tipo penal. En este caso, es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, no existe un tipo penal del bullying. El código penal no recoge ningún delito de bullying. Se aplica según las circunstancias, acoso, lesiones, amenazas, coacciones, según. Pero sí que es importante que la gente tenga presente que eso no existe como tal. Y después que va a depender mucho de la edad que tenga el acosador. Si es mayor de 18 años, se le aplicará el Código Penal. Si tiene entre 14 y 18, se le aplicará la Ley Penal del Menor. Y si tiene menos de 14 años, serán otras medidas administrativas. Esto es muy importante. Y es importante que sepamos que podemos ejercer acciones legales penales, en este caso, contra el acosador y, como ha dicho mi compañera, contra el centro. Según si, en este caso, el profesor es quien acosa o no acosa. Que también existe esa posibilidad. Ya. ¿Vale? Es que no es un tema fácil. No sé si queréis apuntar algo más sobre esto. Esto es que es un tema... Es que es muy amplio, es muy amplio. Quedaría para mucho, pero... Vamos a ver, esto también hay que tenerlo claro. Nosotros aquí en la radio, bueno, pues claro, intentamos enseñar un poco de cómo sí, va. Sí. Sí, solo para que los padres... Claro, los padres sepamos que tenemos una vía que podemos explorar, ¿no? Y para eso está el bufete WF. Si alguien necesita de verdad más información sobre este tema, yo os la agradezco que hayáis puesto este punto sobre esta I, porque es un tema muy importante. Al igual que hoy es un día muy raro, porque hoy se conmemora un día del que mucha gente no quiere hablar, que es el Día Internacional del Duelo Gestacional y Neonatal. Hoy es el día de esas personas, de esos padres que pierden a sus niños que aún no han nacido, ¿no? Y que es un tema que no se trata mucho, y el ayuntamiento se ha decidido sumar, ¿no?, a conmemorar este día, y que bueno, pues esta noche la plaza de la Mariposa, la plaza de nuestro municipio, la fuente central, se va a iluminar de morado y va a estar así todo el fin de semana para conmemorar este día. Igual esto, que no es una cosa fácil de hablar, tampoco es fácil de hablar del bullying en un medio de comunicación, ¿no? Totalmente. Porque son cosas como que no queremos ni nombrarlas, son como tabú, ¿no? No queremos que vivir ese proceso, pero por desgracia el mundo a veces nos ponen este tipo de situaciones. Lo bueno es que sepamos cómo podemos atajarlo o cómo podemos actuar ante una práctica como el bullying, que es una práctica horrenda. Existen vías y existen elementos para combatirlo, y que nosotros estamos aquí a disposición de cualquiera que nos quiera hacer cualquier pregunta sobre esto, Leticia va a apuntar algo, ¿no? Sí, iba a puntualizar que antes de, digamos, tomar la vía penal, porque como ha dicho Elena anteriormente, no toda actuación va a terminar por la vía penal en los juzgados, si tenemos la vía administrativa. Entonces, si ya las medidas, hemos acudido al centro y eso no ha bastado, podemos poner una reclamación administrativa ante la Consejería de Educación pertinente del municipio, ¿vale? Y ahí ya estudiarán el caso y abrirán si se abre un expediente o no, en diferentes... Ya. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más o dar el número de teléfono del bufete. Sí, queremos ponernos como siempre a disposición de todos los oyentes y toda la persona que lo necesite. Nosotros tenemos redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, y nuestro correo electrónico, que es wfabogados@gmail.com, ¿vale? Y estamos en el Parque Industrial Guadalquivir, calle Tecnología número 12, oficina A. Uh-huh. Y en nuestro teléfono 675-497752 para todo aquel que necesite ponerse en contacto con nosotros. La semana que viene, ¿de qué vais a hablar? De reclamaciones laborales. Ah, perfecto. Bueno, pues espero la semana que viene. Elena, muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Leti, muchas gracias. Gracias. Y estoy deseando decir esto. Hasta luego, Mari Carmen. Me encanta. Hasta la semana que viene, chicas. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros vamos a continuar con Ángeles en la Onda. Enseguida llega por aquí nuestro compañero Agustín Reyes. Ya sabes que nos trae cada viernes la agenda. la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Este dolor que calme esta ansiedad que me asfixia, que transforma en sufrimiento esta pasión. Quizás no lo entenderás, quizás hasta te reirás, pero escucha atentamente, te lo cuento de repente. Compañero Agustín Reyes, que ya está por aquí con nosotros. Agustín, bienvenido. Muy buenos días, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, nos vamos a ir ya con la agenda, que tenemos ahí preparado diferentes saraos y saraitos. Oye, es que no te había escuchado yo decir todavía en esta temporada, ¿eh? Sí, hombre. Tenemos muchos saraos y saraitos preparados para este fin de semana. Y en concreto, si te parece, pues vamos a hablar de, bueno, pues de una feria gastronómica. En este caso es la cuarta feria del aperitivo y la cerveza artesanal de la provincia de Sevilla, que será este próximo sábado, mañana 16 de octubre, entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde en el patio de la Diputación de Sevilla. El evento contará con la presencia de un total de 37 empresas expositoras de la provincia, que acercarán a los visitantes sus mejores productos para que puedan ser adquiridos. La feria recupera este escenario como elemento dinamizador del evento, el cual se desarrollarán diferentes actividades complementarias a la misma. Como decía, para mañana sábado, en el patio de la Diputación de Sevilla, esa cuarta feria del aperitivo y la cerveza artesanal. Hoy empezamos fuerte, ¿eh? me gusta mucho, está muy bien, ahí tenemos muchos saraos y saraditos, como te decía. A la horita que me apetece, ¿vale? Ya va pegando. Bien, bueno, pues la primera ha sido buena, ¿dónde nos vamos a la segunda? Pues nos metemos ya en el ámbito musical, en este caso, pues para recordar que también desde el pasado viernes 8 hasta el próximo domingo 17, este próximo domingo, tendremos el concierto Sevilla Pasión y Esperanza en el Cartuja Center de Sevilla. Funciones del montaje musical de Pascual González y los cantores de Hispali en el Auditorio Cartuja Center, una versión muy especial de este espectáculo creado por Pascual González, que estará en el cartel, pues ya te digo, hasta el próximo domingo. El precio de las entradas oscila entre los 27 y los 44 euros y el horario será a las 8 de la tarde. Pascual González, el otro día lo estuve escuchando hablar, hay que ver lo que envejeció este hombre, nada de tiempo, ¿eh? También está bastante perjudicado por el tema de su operación de las cuerdas vocales. Claro, claro. Con lo cual, ¿verdad? Pero oye, esa mente sigue funcionando de una manera alucinante, ¿no? Bueno, yo tuve la ocasión de ver el espectáculo y es, la verdad es que impresionante, como decía Jesús Lin. Pensemos que su mente hizo que las sevillanas se bailaran en toda Europa. No, además tiene un montaje espectacular, porque lleva, por supuesto tiene aparte del coro de Julio Pardo, que lo acompaña también en los coros, tiene por supuesto a su grupo de cantores de Hispali y tiene un elenco de músicos a la percusión, que la verdad es que aquel o aquella que se pueda acercar a ver este espectáculo en el Cartuja Center, muy recomendable. No se va a arrepentir, ¿no? Que eso es lo importante. Pues sí. Bien, continuamos, más cositas. Seguimos con más música, en concreto para hoy, para esta noche, en el Teatro de la Maestranza está programado el primer concierto del ciclo Gran Sinfónico Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El director francés Michael Plasson estará al frente de la orquesta, que interpretará un programa compuesto por dos únicas obras: la Sinfonía Fantástica, Opus 14, de Héctor Bellior, y el Bolero, de Maurice Ravel. Todo ello será, como decía, hoy a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza, con un precio de las entradas entre 25 y 48 euros. Bien, bueno, ¿qué más hay por ahí, Agustín? Más música. En este caso, para mañana tendremos en el Teatro Central la actuación de Andrés Herrera, El Pájaro, en la Sala A del Teatro Central, un concierto titulado De Santa Leone al Gran Poder, 10 años de Pájaro, que celebra su décimo aniversario de la publicación de su primer disco en solitario llamada Santa Leone. Pájaro, que estará en la guitarra y en la voz, que a su vez estará acompañado por su banda formada e integrada por Raúl Fernández en la guitarra, Paco Lamato en la guitarra y los coros, Jaime Candela en el bajo, Antonio Lomas en la batería y Ángel Sánchez en la trompeta y en los coros. Como decía, mañana en el Teatro Central Sala A a las 10 de la noche, con un precio de las entradas a 20 euros. ¿Qué más hay por ahí? Más música, en este caso tenemos... Ahora, que hay que decir que ya está Sevilla, que es la que faltaba. En riesgo cero, en ese nivel cero en el que ya estábamos, el Aljarafe y demás distritos sanitarios de la provincia de Sevilla. La capital, lo que faltaba, ya está en cero, o sea que ni... Todos a cero. Ni aforos para la cultura, ni horarios. Sí, sí, la verdad es que, bueno, se puede aprovechar ahora mejor que nunca, porque nunca sabe lo que nos deparará el futuro, así que tenemos que aprovechar. Como decía, más música, en concreto para hoy a las 9 de la noche tendremos el concierto de Follone en la Sala Custom. Es una actuación perteneciente a la gira Décimo Tour 2021, en la que el rapero malagueño Follone, que estará acompañado por su Esceno, celebra el décimo aniversario de la publicación Rap Sin Corte, en la que repasa toda su carrera y trayectoria musical. Como decía, Sala Custom, hoy a las 9 de la noche, con unas entradas anticipadas a 18 euros. Nos vamos a la Sala Fanatic y allí tenemos varios conciertos. En concreto, para hoy a las 11 de la noche tenemos Chiqui Lora y El Sonido de la Cigarra, con un precio en las entradas a 15 euros. El sábado, mañana a las 10, tendremos el concierto de Jerez con Z, más artistas invitados, por un precio en las entradas a 12 euros. el próximo domingo. Te digo que se ha cancelado el de Jerez Z. No me digas. Sí, me acabo de enterar. Vamos. Pues última noticia entonces. Para el próximo domingo tendremos a las 8 de la tarde Hermanos con Polifacético y el otro con un precio de las entradas a 14 euros. Y recordar también que la sala Fanatic tendremos concierto el próximo 23 de octubre. Horror Party a las 23:55, una hora muy particular, cercano ya a las 12 de la noche. Concierto, en este caso, de Mutant Breaks, Splatterhouse, Seizer, DJ PLM, DJ Saco, Selabun 13, La Kocher 410 y Piso Patera. Precio en las entradas anticipadas a 10 euros y en taquilla a 13 euros. Escuchamos un poquito. Venga. Uno de los, bueno, esto es para pegarnos una fiesta, ¿eh? Vamos a ver. La horror party. Sí, esta, eso es Splatterhouse. A ver cómo suena. Bueno, está dentro del nuevo álbum de Splatterhouse. La semana que viene vamos a intentar charlar con ellos para que nos hablen de cómo está la fiesta. Y vamos a quedarnos con el primer single de ese disco que se llama Nightmares. La canción se llama lo mismo, igual. Nightmares, Splatterhouse. Splatterhouse otra vez. Suena como un martillazo que te revienta la sien. Vente conmigo al infierno, vamos a pasarlo bien. En este mundo de mierda donde el dinero es la ley, ya nadie puede salvarse, igual al dios que recéis. Olvido de pequeño, el paso, los años, parálisis del sueño, momentos extraños. Señalo ese vuelo, electrodo, el índice en el cielo, donde empezó todo. Al salir del agujero solo tienes que querer. Con las catrinas echando nunca pares de correr. Sentar a los demonios voy a empezar a creer. Hemos venido a jugar y no tengo nada que perder. Respuesta que crea más preguntas, pseudociencia, mala idea junta. Investigaciones que se frustran, radiofrecuencia. Bueno, pues ahí está el primer single. El álbum está en Spotify, lo podemos escuchar cuando queramos. Y recuerda los datos, Agustín. Pues sí, será el próximo sábado 23 de octubre en la sala Fanatic a las 23:55, una hora muy particular para escuchar este Horror Party, donde estarán los grupos Mutant Breast, Splatterhouse, Seizer, DJ PLM, DJ Psycho, Selabun 13, La Kocher. La Kochera 410. Piso Patera, con un precio en las entradas a 13, anticipadas a 10. Exactamente. Bueno, pues nosotros continuamos con más cositas, Agustín. Pues más música, en este caso, pues en la sala X, programación que tenemos para este fin de semana. Hoy a las 9 de la noche, concierto de Cápsula, con un precio en las entradas a 15 euros. Mañana a las 9 también, Nebraska, con un precio a 10 euros. El domingo, en Tolo Alto, a las 9 de la noche, con un precio en las entradas a 11 euros. Próximo martes, concierto de Joel Saracula, con un precio en las entradas a 16 euros. Y el próximo miércoles, Astola y Ratón, a las 9 también, con un precio en las entradas a 18 euros. Cambiamos del ámbito musical, en este caso a la danza. Recordar que para este fin de semana, en el Teatro Lope de Vega, se representará el montaje Viva, de Manuel Liñán. Teatro Lope de Vega, una creación dirigida por Manuel Liñán, intérprete y coreógrafo, junto a Manuel Betanzos. Una obra en la que estarán acompañados en escena por Francisco Minuesa, guitarra y dirección musical, Víctor Guadiana en el violín, Quique Terrón en la percusión, y al cante estará David Carpio y Antonio Campos. El espectáculo ha sido producido por la compañía de Manuel Liñán con la colaboración de los teatros del Canal de Madrid. Como decía, tanto hoy como mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Lope de Vega, con un precio en las entradas entre 4 y 21 euros. Y de la danza, una diferencia abismal, ¿eh? Pues sí, 4 euritos podemos disfrutar de la danza, no sé dónde, y 21 euros, porque me imagino que serán las mejores localidades. Evidentemente. Como te decía, de la danza nos pasamos al teatro, y es que en la Sala Cero tendremos este fin de semana actuaciones de la obra musical, de la comedia teatral, en este caso, Esto no es lo que era. El montaje, que está interpretado en solitario por la actriz Charo Urbano, creada también, creadora en este caso del texto y de la dramaturgia de la obra, junto a Mané Solano, responsable de la dirección de la propuesta del espectáculo. Está recomendado para mayores de 14 años y ha sido producido, en este caso, por la compañía propia de Charo Urbano. Como decía, Hoy a las 8:30 de la tarde, sábado tendremos doble función, 7:30, 9:30, y el domingo tendremos también la actuación a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Precio de las entradas reducidas a 12 y normales a 16 euros. Más cositas. Más teatro en este caso, nos vamos a la sala La Fundición, donde estará representándose el espectáculo Dirección Gritadero. En la sala Fundición, una creación colectiva del colectivo Gritadero, basada en el texto del autor francés Guy Foix, y la obra está dirigida por Paula Castellano e interpretada por las actrices Cristina Costa, Amanda Recacha y Ana Varela. Una producción de la compañía Gritadero Teatro, que tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos. El horario será a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas a 15 euros. Más cositas. Pues no podía faltar en este caso el teatro infantil, también para este fin de semana, repartido pues en 3 escenarios. En concreto, en la Sala Cero tendremos el espectáculo infantil Mansa Voraz, el sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, a partir de 5 años, con una duración de 70 minutos, un precio en las entradas infantil de 7 euros y los adultos a 10. También en el Teatro Alameda, espectáculo infantil Castigo de Dios, el sábado, doble función, 12:30 y 6 de la tarde, a partir de 6 años, con una duración de 50 minutos, el precio de las entradas para niños a 4 euros y adultos a 7. Y por último, en el Acuario de Sevilla, dentro de este fin de semana de teatro infantil, tenemos el espectáculo A Bordo de la Victoria, donde tendrá una doble función mañana, 12:30 y 5:30, con un precio en las entradas de 10,50 para los niños y 12,59 para los adultos. Hablando de niños, tengo que comentarte una cosita. Este lunes, el lunes que entra, vamos a presentar aquí en Ahora Radio, aquí en Jueves en la Onda, a un grupo para niños. Ah, ¿vale? Muy interesante. Además, y sí que estamos acostumbrados a los de La Taza y la Tetera, ¿no? Como se llaman los cantajuegos, ¿no? Sí. Bueno, no, pues estos son de nuestra tierra, ¿vale? Se llaman Micro y su banda. Los vamos a presentar el lunes porque tienen disco, tienen canciones y vienen con las ganas de, bueno, pues enseñar muchas cosas a los peques a través de las canciones. Y como te digo, lo vamos a presentar este lunes aquí en Jelves en la Onda. Una cosa así súper chuli para los niños. Muy interesante, habrá que estar pendiente. Claro, claro. Este próximo lunes. Exactamente, aquí en Ahora Radio. ¿Qué más, Agustín? Pues seguimos en este caso con un toque de humor, y es que siguen los monólogos en la Sala Garufa. En concreto, para esta noche a las 10:30 de la noche tendremos la actuación del monologuista Miguel Espejo, con un precio de las entradas a 8 euros. Bien, ¿qué más hay por ahí? Pues mira, tenemos muchas cosas más, como por ejemplo, ya hablamos el viernes pasado del Festival de la Guitarra. En concreto, hoy a las 7 de la tarde tendremos oración con José Carlos Cabrera en la Sala Silvio del Espacio Turina, y a las 8 Esmeralda Wolf con Iván Peritervix, en este caso también en la Sala Silvio del Espacio Turina. Mañana sábado a las 7, Desparfán la Nuit con Marlene Demes en la Sala Silvio, a las 8 Suite Española, y el próximo jueves a las 8 Hugo Camboyas y Diego Pasos desde el Consulado Portugal con entrada libre. Uh-huh. Nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos, tiempo para un par más tenemos. Pues mira, pues recordar que sigue el Festival de las Naciones. Hoy tendremos a las 7 y a las 9 la actuación de Ana María Pavón de la Academia de Baile, a las 8 Back to the 80s, homenaje a las mejores canciones de los 80, a las 10 de la noche Abbatastic, homenaje a ABBA, para mañana 7:30, 9 menos cuarto a Rocío Mora también con la danza oriental, a las 10 Maíta Mendecá. El próximo domingo, Día de Brasil, dedicado en este caso pues a todo en concreto de Brasil, 12:30 y 6 tendremos el Festival Kid Mil y Una Noche, 7 y 9 tendremos Albaricoque con Escuela Profesional, y a las 8 y a las 10 Brasil Traditional Show. Y una más, venga, pues, me imagino. Una más. Recordar que bueno, que hasta el próximo 20 de octubre tendremos la 12ª Feria de Artesanía Hecho en Sevilla, donde estará abierta a todo el público. Esta 12ª edición pues acogerá en este otoño el lugar en su habitual lugar, que será en la calle Fray Ceferino González entre la Catedral y el Archivo de Indias. El horario será de 10:30 a 2:30 y de 5 a 9, por supuesto, con entrada gratuita en esta feria de artesanía hecho en Sevilla. Exacto. Agustín Reyes, muchas gracias. Pasa un maravilloso fin de semana. Igualmente, compañero. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos, pero yo te espero con más cositas el lunes. Como te digo, vamos a presentar a ese grupo infantil. Charlaremos sobre libros, además también el lunes, y muchas cosas más. ¡Feliz fin de! ¡Hasta el lunes! Don't feel like dancing, dancing. Keep it up and find out the best to do. Don't feel like dancing, dancing. Freaking tickle with the